En esta hora da comienzo el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa y preciosa noche, aleluya, del Señor amado. Nos encontramos aquí en tu emisora como llama de fuego a tu vida, gloria al Señor, para siempre. Tu programa Declarando Palabra de Vida, un viernes más, amado. Estamos siempre todos los viernes de 8 a 9, gloria al Señor, para siempre. Tu programa Declarando Palabra de Vida. Hoy hay una palabra poderosa, una palabra, ¿verdad?, que administra nuestras vidas, que, ¿verdad?, porque la palabra del Señor siempre nos está administrando, siempre nos está hablando, gloria al Señor, para siempre. Pero me acompaña mi amada esposa, aleluya, Jennifer Montañez, la cual le pido que en esta noche nos salude en esta en tu emisora. Aleluya, su nombre es gloria, Javier. Es gloria. Que todo lo que respire, aleluya, en esta noche, amén, alabe a Jehová de los ejércitos, aleluya. Un saludo a todos los hermanos, amigos, pastores, evangelistas, ministros, siervos de Jehová, aleluya. Aún las vidas que no le sirven al Señor, pero siempre nos sintonizan, aleluya. Que el Señor les bendiga a todos en esta noche, aleluya. En esta noche, alabado sea el nombre del Señor, nos vamos a gozar, aleluya. Mi alma te adora siempre, Javier, aleluya. Oye, el Señor siempre nos está hablando desde que nos levantamos, aleluya, hasta que nos acostamos, Javier. Siempre el Señor nos está hablando y nos está ministrando a nuestra vida. Un saludo a todos aquellos que nos sintonizan nuevamente. Les amo en el amor de Cristo y por aquí nuestro hermano Javier, aleluya. Gloria al Señor para siempre, ¿verdad? Una noche de bendición, aleluya. Una noche, aleluya, para, aleluya, adorar al Señor. Una noche para glorificar a Dios. Una noche para confiar en el Señor, amado. Amén. Confiar en aquel que nos llamó. Gloria al Señor, aleluya. Porque sabemos, amado, que cuando nosotros ponemos una confianza en el Señor, amado, aleluya, nosotros vamos a permanecer. Vamos a estar, gloria al Señor, para siempre. Sabemos, amado, que se está acercando el día. Sí, la cual la Biblia dice que, aleluya, ni aun los ángeles saben el día ni la hora. Pero sí sabemos, amado, que los tiempos están anunciando la venida de nuestro Maestro, Señor Jesucristo. Gloria al Señor para siempre, aquel que nos escogió. Por eso en esta noche, amado, vamos a estar predicando, aleluya, bajo un tema interesante. Gloria al Señor para siempre, que dice por tema: sé paciente, espera en Él. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Sé paciente, espera en Él. Gloria al Señor para siempre. Enviamos saludos, ¿verdad?, a todos aquellos que nos están sintonizando aquí en tu emisora como llama de fuego, tu programa Declarando Palabras de Vida. Enviamos, ¿verdad?, saludos a nuestro hermano y presidente de esta emisora, nuestro hermano Canay Madilla, aleluya, su esposa, ¿verdad?, la cual cumple años hoy. La felicitamos de parte de mi, amén, amada esposa, sí, también, ¿verdad? Nos estamos gozando en esta noche porque aleluya, también mi amada esposa también cumple años. Son 29, amén, años, aleluya. Santo. Por eso nos estamos gozando en esta noche. Hay más que, ¿verdad?, agradecerle a Dios por lo que Dios está haciendo. Felicito a mi esposa, ¿verdad?, amén, de manera especial en esta hermosa noche. Vamos rápidamente a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Salmos. Salmo 40, y vamos a estar dándole lectura a los versículos del 1 al 4. Gloria al Señor para siempre. Le pido a mi amada esposa que en esta noche, ¿verdad?, le esté dando lectura a esos versículos en esta hermosa noche. Amén. El Salmo 40, como bien dijo Javier, desde versículo 1 al 4, la palabra del Señor sería la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Amén, amén. Gloria al Señor. Así que vamos a estar orando por el comienzo, ¿verdad?, de esta predicación y esperando, ¿verdad?, que el Señor la ministre a cada uno de nosotros conforme a la necesidad. Amantísimo Dios y gracias, Padre Celestial, Señor. Dios de infinita bondad, misericordia, Dios mío. Oh, hoy es una noche, Dios mío, para darte gloria, honra, Dios mío, porque tú llegas a tiempo en nuestras vidas, Señor de la gloria. Gracias, Padre, porque verdaderamente tú eres real. Gracias, Padre, porque tú nos sostienes de tu mano derecha a puerto seguro, Dios mío. Esta palabra, Dios mío, que en esta noche vamos a estar predicando, Dios mío. Te pido, Señor, que tú pases carbón encendido por nuestra garganta, Dios mío, Padre amado. Que seas tú hablando a nuestras vidas conforme, aleluya, a nuestra necesidad, conforme a tu voluntad, Dios mío, de la gloria. Mira las vidas que están escuchando, Dios mío. Mira los siervos que están escuchando, Padre. Dale fuerza nueva, ministra, Dios mío, de una manera poderosa, Dios mío. Porque sabemos que te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amado, aleluya. Adoramos, antes Dios de comenzar, aleluya, le enviamos saludos a Osvaldo Casio. Osvaldo nos está sintonizando, amén, también, aleluya. Todos aquellos amigos, ¿verdad? Aleluya. Y un solo cuerpo también nos está, ¿verdad?, sintonizando, enlazando nuestro hermano, ¿verdad?, evangelista Denis. Aleluya, gloria al Señor. Saludo. Vélez Faria, gloria al Señor para siempre, en la cual nos sentimos contentos, ¿verdad?, de ese enlace. Aleluya. Te enviamos saludos, Denis, gózate en esta noche. Soy, aleluya. Aleluya. Y le enviamos saludos, ¿verdad?, a todos aquellos, a nuestro hermano Luis también, aleluya, que también entiendo, ¿verdad?, que nos está sintonizando, aleluya, o nos está enviando mensajes. Alabanza al Cordero del Señor, te enviamos saludos. Hoy es una noche poderosa, ¿verdad?, una noche donde Dios administra nuestras vidas, ¿verdad?, como siempre, aleluya, todos los días lo hace aquí en tu emisora, aleluya. Sí, enviamos, señora, saludos, aleluya, también a la comunidad Loma Alta. Nos puede ver en vivo, aleluya, a través de la página Gloria al Señor para siempre, www.comollamadefuegoatuvida.org. Si deseas la oración, nos puedes escribir al chat de la página. También puedes llamar o enviar mensaje de texto al 787-444-9981. 787-444-9981. Gloria al Señor para siempre. Y también le enviamos saludos, aleluya, a la comunidad de Los Peñas. Amén, aleluya. Los Peñas, gloria al Señor, que es aquí al lado también, aleluya. Aleluya, donde Denis, gloria al Señor, que estamos en vivo, amado, aleluya. Gloria al Señor, vamos a predicar en esta noche bajo el tema, sé paciente, espera en Él. Y cuando hablamos, amado, de esperar en Él, estamos hablando de esperar en Jehová. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ¿verdad?, esperamos en Jehová, en nuestras, aleluya, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, amados, en lo que estamos afrontando en el diario vivir, amados, si nosotros esperamos en Jehová y somos pacientes, amados, nosotros vamos a recibir, oye, de Jehová refrigerio. El sí, salmista, señor, empieza el Salmo 40, ¿verdad? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, aleluya. ¿Por qué, amado? Porque cuando somos pacientes a Jehová, Jehová se va a inclinar a nosotros, aleluya. Sí, señor. Él sabe, aleluya, por lo que nosotros estamos pasando. Aleluya. Él sabe, aleluya, por lo que nosotros estamos atravesando, amado. Sí, señor. Él sabe lo que nos hace falta, gloria al Señor, sí, para señor, siempre. Él sabe nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras batallas, amado. Él sabe cuando el ser humano, amado, está pasando por necesidad. Él sabe cuando el ser humano está pasando por escasez. Alma mía, adora a Dios, a su nombre, gloria. Pero, amado, en medio de tantas cosas, en medio de esos problemas, nosotros tenemos que ser pacientes. Nosotros tenemos que esperar en Él, amado. Porque sabemos, aleluya, que la Biblia dice que nuestro Dios, amado, llega a tiempo. Él no, aleluya, se atrasa ni se adelanta. Él llega en el momento preciso, amado, por gloria cuando nosotros estamos pasando por la necesidad, amado. Tan solamente nosotros tenemos que clamar. Clamar, amado, creyendo en la cual Dios va a hacer, amado, a su nombre, gloria, en la cual Dios va a hacer cosas grandes, cosas poderosas en nuestras vidas. Por eso es que nosotros, amado, alma mía, alaba la gloria del Señor, muchas veces nos impacientamos en medio del proceso. En medio, amado, del proceso. Y cuando yo hablo, aleluya, en medio del proceso, yo estoy hablando, amado, en medio de nuestro caminar como creyente. Santo, oye, Jesús, como creyente, ¿por qué, amado? Porque nosotros, como creyente, muchas veces nos desesperamos. Gloria a Dios. Muchas veces como que, aleluya, gloria al Señor para siempre, estamos pasando por la situación y nos ponemos a pensar. Nos ponemos a qué, a preguntar, gloria al Señor para siempre, amado. Pero qué bueno, amado, aleluya, cuando nosotros somos pacientes, cuando nosotros sabemos, amado, que tenemos un Dios que responde, alma mía, adora a Dios, que tenemos un Dios, amado, que está dispuesto a levantar nuestras manos caídas, rodillas paralizadas, alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya, un Dios maravilloso, amado, un Dios que no nos abandona, gloria al Señor para siempre, un Dios que está dispuesto, amado, a hacer cosas grandes, cosas poderosas. Mi alma alaba la gloria del Señor en nuestras vidas. Y nosotros, como creyentes, tenemos que ser pacientes. Sí, amada esposa, ¿por qué ser paciente? Vive Jesús, gloria al Señor para siempre. Porque la prueba, amado, produce paciencia. La prueba está produciendo paciencia en nuestras vidas. ¿Para qué? Para nosotros, amado, estamos en una noche donde vamos a hacer lo que Dios quiera, gloria al Señor para siempre. La prueba está produciendo paciencia, amado. Es decir, amado, que nosotros en nuestra prueba, gloria al Señor, aleluya, Dios se quiere glorificar. ¿Pero qué? Pero depende de quién, de nosotros. Sí, Señor, aleluya. ¿Cómo que de nosotros? Aleluya, si nosotros accionamos, si nosotros nos detenemos, si nosotros, amados, ¿qué vamos a hacer en nuestra prueba? ¿Qué vamos a hacer en nuestro momento difícil? Mi alma alaba la gloria del Señor. Pero el salmista estaba diciendo, pacientemente esperé a Jehová. O sea que nosotros tenemos que esperar en Jehová de los ejércitos. Mi alma adora a Dios. Esperar en Jehová, amado, porque cuando el ser humano espera en Jehová, amado, Dios está dispuesto a hacer algo poderoso en nuestras vidas. Dios está dispuesto, aleluya, a derramar el bálsamo. Dios está dispuesto, amén, aleluya, a hacer algo poderoso. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Por eso es que nosotros, amados, en este caminar como creyente, amado, este caminar es un camino, amado, oh, a su nombre, gloria, angosto, gloria al Señor para siempre. Un camino a gloria al Señor para siempre, donde no podemos mirar ni a izquierda ni a derecha, donde no podemos, amado, detenernos, donde no podemos, amado, aleluya, ponernos a preguntar, gloria al Señor para siempre. Siempre, sino nosotros caminar sabiendo que aquel que nos envió a nosotros, amado, no nos va a dejar solo, amado, sino que nosotros vamos juntamente con él. Él va, aleluya, nos está llevando de su mano derecha a puerto seguro, porque él, aleluya, oh, a su nombre, gloria, él ha, aleluya, provisto una bendición para nosotros que ha de estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final. Amén, aleluya. Pero el salmista estaba diciendo, pacientemente espera a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Oye, ¿qué te quiero decir con esto? Aleluya. Se supone que el clamor tuyo lo escuche Jehová de los ejércitos. Se supone, amado, que tu plegaria lo escuche Jehová. Mi alma alaba la gloria del Señor. O sea, amado, que cuando nosotros somos sinceros delante de la presencia de Dios y estamos pasando por el momento difícil, por el momento de prueba, Jehová nos va a escuchar. Pero nosotros como creyentes tenemos que ser pacientes. Por eso el tema en esta noche es ser paciente. Espera en él. Santo, espera en Jehová. Porque la bendición de Jehová, amado, es la que nos va, aleluya, a bendecir. La bendición, Señor, de Jehová, aleluya, es la que nos hace falta, sí, amado. Señor, aleluya. Porque ya nosotros no nos ciñimos nosotros. No, nos ciñe Cristo, Cristo, amado. Alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. Nosotros tenemos que entender que tenemos aquí en la tierra un guía, amado, donde nos va a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia. Sí, por Señor, amor a su nombre, mi alma alaba, sí, la gloria del Señor, aleluya. ¿Por qué por amor a su nombre, amado? Porque ya nosotros le pertenecemos a Dios, ya, sí, nosotros, Señor, le pertenecemos a aquel que nos, aleluya, nos limpió. Amén, aleluya, nos purificó. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer, amado, en este tiempo con el hombre. Sí, Señor. Dios quiere que el hombre se humille. Oye, porque cuando el hombre se humilla de corazón, Dios va a escuchar su clamor. Sí, Señor. ¿Cómo que aleluya? No, cuando el hombre se humilla de corazón, oye, Jehová va a escuchar su clamor. Alma mía, adora a Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo, aleluya, con el hombre en este tiempo. La Biblia dice que, aleluya, la misericordia son renovadas cada mañana. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Pero son anunciadas, son renovadas. ¿Por qué, amado? Porque Dios quiere que el hombre, aleluya, alcance, amado, la salvación. Pero en medio de alcanzar la salvación, Dios quiere que el hombre, oye, tenga una relación con él, amado, alma mía, adora a Dios. Tenga una búsqueda, alma mía, adora a Dios. O sea que el hombre sea preparado. Oye, rápidamente, ¿para qué? Para ser paciente, mi alma, adora a Dios. El hombre se ha pasado por el proceso, amado. Pero en medio de ese proceso, mi alma alaba la gloria del Señor. El hombre se está adaptando, amado, ¿a qué? Oye, a la bendición de Jehová. El hombre se está adaptando a qué, aleluya, lo que Dios puede ofrecer, alma mía, adora a Dios. Por eso es que el salmista lo estaba diciendo, mi alma alaba la gloria del Señor. Aleluya. Al parecer el salmista parece que iba delante de Dios, pero se ponía impaciente. Y nosotros no podemos ponernos impacientes ante la presencia de Dios, amado. ¿Por qué? Porque, aleluya, si nos ponemos impacientes ante tantas cosas, amado, gloria al Señor para siempre, en cómo nosotros vamos a resolver el problema, en cómo nosotros, aleluya, vamos a pagar nuestra casa, en cómo nosotros vamos a pagar nuestro carro, en cómo nosotros vamos, aleluya, a sufragar los gastos de la casa. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Sabemos algo, amado, que nosotros tenemos a uno, que es el dueño del oro y de la plata, sí, mi señora, alma. Aleluya, señores, el dueño del oro y la plata, es decir, amados, aleluya, que Dios va, aleluya, a proveer nuestra, aleluya, nuestras necesidades, alma mía, adora a Dios, aún aquellas necesidades que muchas veces pensamos Dios no las va a suplir, aleluya, pero yo te digo en esta noche, hay necesidades, amados, que Dios las va a suplir, las gloria que muchas veces pensamos, amados, que Dios no las va a suplir, Dios las va a suplir, pero estamos viviendo un tiempo, amados, donde es necesario que nosotros procuremos que Dios supla las mejores necesidades, que son las espirituales, amado. Gloria, alma mía, adora la gloria del Señor. Pero ¿qué está diciendo el hermano en esta noche? Mi alma adora a Dios. Comenzó a hablar por las necesidades, amado. Oye, que carecen el diario vivir. Y luego comenzó a decir las espirituales, amado. ¿Por qué, amado? Porque cuando somos pacientes, amado, a que Dios sea el que nos bendiga, nosotros vamos a alcanzar bendiciones, amado. Nosotros vamos a alcanzar provisiones, alma mía, adora a Dios. Por eso es que la Biblia es clara y nos dice a nosotros claramente: buscar primeramente que el reino de Dios, su justicia. Sí, Señor. Y todo será añadido. ¿Por qué? Porque el hombre, aleluya, tiene que estar adaptado para todos los días buscar la presencia de Dios. Sí, Señor. Buscar el rostro de Jehová. Buscar a Jehová. Por eso es que la Biblia dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Aleluya, llamarlo en tanto Él está cercano. ¿Por qué, amado? Porque estamos viviendo un tiempo, amado, donde si nos desenfocamos de la verdad, si nos desenfocamos, oye, del camino donde Dios nos ha puesto, mi alma alaba la gloria del Señor, aleluya, donde Dios ha puesto sobre nosotros algo, amado, alma mía alaba la gloria del Señor, nosotros no solamente vamos a perder la salvación, vamos a perder, amado, lo que verdaderamente nos ha costado obtener, amado, a su nombre sea la gloria, que es aquello, amado, aleluya, lo que Dios a ti te ha llamado. Amado, amado, porque sabes una cosa, todo cuenta para salvación, aleluya. El llamado que Dios te ha hecho a ti, mi alma alaba la gloria del Señor, ese llamado todavía sigue vigente, mi alma adora a Dios, ese llamado todavía Dios lo está ofreciendo en este tiempo, sí, Señor, a su nombre sea la gloria, pero nosotros tenemos que ser pacientes, amado, y mira cómo dice el versículo número 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. ¿Por qué, amado? Aleluya. Porque muchas veces nosotros mismos, gloria al Señor, aleluya, con las situaciones del diario vivir, amado, con, aleluya, con las cargas, con las luchas, con las pruebas, amado, nosotros nos hundimos, alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. Nosotros comenzamos, amado, a detenernos. Nosotros comenzamos a que, alma mía, alaba la gloria del Señor. No, aleluya, preguntarle a Dios, aleluya, Señor, estoy pasando por esto, mi alma adora a Dios. Nosotros comenzamos, amado, aleluya, a no querer caminar más, a su nombre gloria. Pero yo te digo algo en esta noche: tú tienes que ser paciente, alma mía, adora a Dios. Tú tienes que esperar en Jehová. Mi alma alaba la gloria del Señor. Tu confianza debe estar puesta en Jehová. Oye, el creador de los cielos y la tierra, mi alma adora a Dios. Oye, en esta noche yo te pregunto: ¿dónde está puesto tu confianza, mi alma adora a Dios? ¿Dónde está puesto tu confianza? ¿En el hombre o en Jehová de los ejércitos? Mi alma alaba la gloria del Señor. Dichoso el hombre en que Jehová confía, alma mía, alaba la gloria del Señor. Gloria a Jesús. ¿Por qué, amado? Porque Dios va a estar ahí. Dios no te va a abandonar a ti en ningún momento, amado. Gloria al Señor para siempre. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que ser pacientes. Hoy es una noche para tú ser paciente, esperar en Él. Confiar en Jehová, mi alma alaba la gloria del Señor. A su nombre sea la gloria. Espíritu Santo de Dios. En una ocasión, aleluya, el Señor le decía a Jeremías, aún en la cárcel, le decía: Jeremías, clama a mí, yo te voy a responder. A su nombre, gloria. ¿Por qué, amado? Aleluya. Porque donde quiera, aleluya, que venga un momento difícil, hay una salida para nosotros. Alma mía, adora a Dios. Hay una salida cuando el Espíritu Santo, amado, alma mía, adora a Dios, se despierta en nosotros. Mi alma adora a Dios. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, amado, esa misma presencia nos va a hablar, esa misma presencia nos va a decir, amado, lo que verdaderamente nosotros tenemos que hacer. Alma mía, adora a Dios. Y Jeremías, para ser amado, se encontraba en la cárcel, pero Jeremías tenía que clamar a Jehová, porque Jehová iba a responder, amado, y le iba a enseñar cosas grandes y ocultas que aún no conocía. Sí, alma mía, adora a Dios. Es decir, amado, que hay cosas que nosotros todavía no conocemos, amado. Gloria a Jesús. Hay cosas que no conocemos, amado. Hay cosas que en medio de ese proceso, en la cual muchas veces no lo queremos, amado, ahí Dios nos va a enseñar lo que verdaderamente no conocemos, amado. Porque todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días, amado, las pruebas son distintas. Mi alma adora a Dios. Todos los días las pruebas tienen, aleluya, otro significado. Mi alma alaba la gloria del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que entender que tenemos que ser pacientes a Jehová. Mi alma alaba la gloria del Señor. Porque Jehová, mi alma alaba la gloria del Señor. Oye, va a ser algo poderoso. Jehová va a ser algo grande en nuestra vida. Por eso es que nosotros tenemos que entender, a su nombre sea la gloria, que cuando tú y yo somos pacientes ante Jehová, mi alma adora a Dios. Oye, Jehová va a estar ahí, a su nombre gloria. Jehová va a levantar tus manos. Mi alma alaba la gloria del Señor. Oye, te vas a poder deleitar en Jehová, mi alma adora a Dios, para que Jehová haga conforme a como Él quiera hacer en tu vida. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta noche? Amén, aleluya. Por eso, amado, aleluya, el salmista decía esas palabras: y me hizo sacar del pozo del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, amado. ¿Por qué, amado? Porque muchas veces la prueba, el momento difícil, amado, nos detienen. Sí, Señor. Muchas veces, amado, las situaciones en nuestra vida detienen los pasos, sí, en Señor, el Señor. Aleluya. Y que nos empezamos, amado, a detener. Y es necesario, aleluya, ahí donde Dios comienza a hacer algo grande en tu vida. Santo ahí Dios. Es donde Dios comienza, ¿qué? A poner tus pies sobre peña, a enderezar tus pasos. Mi alma alaba a la Señora. ¿A qué? A poner el cántico de alabanza, a poner el cántico de adoración en tu boca. Mi alma alaba a la gloria del Señor. Pero nosotros tenemos que esperar en Jehová de los ejércitos. Mi alma adora a Dios. Tenemos que esperar en Jehová. Mi alma alaba la gloria del Señor. Porque cuando tú esperas en Jehová, amado, Dios hace algo poderoso, algo grande. Por eso es que la Biblia habla claramente en el libro de Isaías, capítulo 40, y vamos a comenzar el versículo 29, donde dice: Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguno, amado. Porque muchas veces, amados, cuando nosotros, a su nombre sea la gloria, nos impacientamos, a su nombre gloria, ante la presencia de Dios, perdemos la fuerza. Mi alma adora a Dios. Oye, aleluya, viene un desánimo. Mi alma alaba la gloria del Señor. Pero la Biblia nos dice que Él da fuerza al cansado, multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna, aleluya. Y mira cómo dice el 30: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Mi alma adora a Dios. Amén, mira, aleluya. Los que esperan en Jehová, amado, es decir que todos los días son necesarios fuerzas nuevas en nuestra vida. Es decir que todos los días es necesario que Jehová nos dé fuerzas nuevas, amado, porque somos seres humanos. Alma mía, adora a Dios. Nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu. Alma mía, adora a Dios. Señor. Cada día, cada minuto, cada segundo, mi alma adora a Dios. Hay un espíritu que está por dentro, amado, que es el espíritu de Jehová. Oye, que ha plantado la bandera sobre vosotros, mi alma adora a Dios. Señor, el aleluya. Que nos cubre, amado, aleluya, el que nos guarda con poder, a su gloria, nombre sea la gloria. Por eso es que nosotros tenemos que entender entera, amado. Que Jehová de los ejércitos, aleluya, nos va a dar la fuerza necesaria para nosotros caminar, aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. Sí, Señor. Y mira cómo dice el versículo, amado, levantará alas como el águila. Mira cómo es esto, amado. Es decir, que Jehová nos va a remontar en las alturas como el águila. Cuando el águila, aleluya, se remonta en las alturas, es porque Dios está, aleluya, sacando algo del águila. Gloria al Señor para siempre. Es que está sacando algo. Gloria al Señor, aleluya. Nos está remontando en las alturas. Es que está limpiándonos, amados. Es que está haciendo algo poderoso. Estamos pasando por ese proceso en las alturas. Mi alma adora a Dios. Así es el águila, amado. El águila tiene que, aleluya, botar su plumaje. El mami adora a Dios. El águila tiene que ser limpio. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y correrán y no se cansarán. Alma mía, adorado la gloria del Señor. Aleluya. Lo que Jehová nos está diciendo en esta noche, amado. Santo cuando Jesús. Somos pacientes ante Jehová de los ejércitos. Vamos a caminar. Vamos a correr. Aleluya. Pero sabes algo, no nos vamos a fatigar. Porque hemos puesto la confianza en Jehová. Sí, hemos puesto la confianza en aquel que nos llamó amado. A su nombre sea la gloria. Si en este tiempo, con tantas cosas que están pasando, el hombre cristiano, oye, ponga esa confianza en las cosas que están pasando, se hubieran detenido muchos, amados. Muchos hubieran sido, amados, aleluya, derrotados en este tiempo. Sí, Señor. Pero sabes algo, todavía hay mujeres y hombres de Dios. Oye, sí, que no han doblado rodillas ante Baales. Sí, que Señor. No han doblado rodillas ante Seol. Alma mía, adora a Dios. Que no han doblado rodillas ante ninguna cosa en la tierra. Sino que se han mantenido, amados, ¿a qué? A la presencia de Dios. Alma mía, adora a Dios. Se han mantenido, aleluya. Oye, a la conexión del Espíritu Santo de Dios. Se han mantenido a lo que Dios los ha llamado. A su nombre sea la gloria. Por eso, amados, que pueden estar confiados. Por eso es que pueden estar tranquilos. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos, amado, aleluya, le ha dado la fuerza nueva para ellos seguir peleando la batalla. Mi alma alaba la gloria del Señor. Yo le pido a mi amada esposa que siga ahí, aleluya, a lo que nos tomó un poquito de agua. Alaba. Amén. A su nombre, gloria. Mientras estás predicando, aleluya, me viene a mi memoria hace varios viernes, dos viernes atrás, creo, si mi mente no me falla. Santo Dios. Tocábamos, aleluya, un poco de la vida de Job. Gloria. Este hombre que sin saber lo que le sobrevino, ni el porqué de lo que le sobrevino, Javier. Llegó el momento de su vida de desesperación. ¿Cuál aleluya. Es el tema? Dime el tema ahí, aleluya. Sé paciente, espera en él. Sé paciente, espera en él. Y qué difícil se nos hace, aleluya, gloria. En medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de las situaciones difíciles que siempre estamos atravesando, ser paciente, hermano. Y te traigo, aleluya, esta anécdota de Job, porque Job, aleluya, mi alma te adora. Este hombre, dice la Biblia, que él lo tenía todo. Tenía, aleluya, sus hijos, aleluya, como digo en pocas palabras, lo estoy diciendo yo, no lo dice la Biblia, aleluya, pero lo estoy resumiendo en mis propias palabras. Al día tenía todo este hombre, aleluya, tenía muchos amigos, tenía mucha gente alrededor, Javier. Pero cuando le sobrevino lo que a él le sobrevino, aleluya, porque fue permitido por Dios. Dios, aleluya, aleluya, permitió que el enemigo zarandeara, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, a Job, y le quitara, alabado sea el nombre del Señor, todo. Pero lo único que él no podía tocar era su alma, bendito el nombre del Señor. Y este hombre experimentó, aleluya, oye, una sarna, dice la Biblia, aún en su piel, que dice la palabra, que él se rascaba, aleluya, con pedazos de barro, aleluya. Pero me asombra algo. Este hombre tenía mucha gente a su alrededor. Este hombre lo tenía todo. Dice la Biblia que perdió a sus hijos, aleluya, aún su propia mujer, Javier. Aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. Le dijo, aleluya, maldice a tu Dios, aleluya, y muérete. Y es que es decir que en estos procesos fuertes que tú quizás no estás entendiendo, que sobrevienen a tu vida, siempre va a haber alguien negativo a tu alrededor. Siempre va a haber alguien diciéndote, oye, quizás tú no puedes. Gloria, gloria. Oye, quizás en esa prueba, oye, te dejan solo. Así como dejaron solo a Job. A su nombre, gloria. Estamos aquí. Y me llama la atención que este hombre, aleluya, maldecía aún el día que había nacido, deseaba morir. Que no digo Job, pero llegó el momento, aleluya, de Job, aleluya, para resumir, aleluya, oh mi alma te adora, alabado sea el nombre del Señor, que él reconoció, en pocas palabras, él se abandonó, aleluya, quizás en las manos del Señor, quizás no se abandonó, aleluya, oye, y reconoció al Dios poderoso, bendito el nombre del Señor, y aún aquellos amigos, Javier, que se burlaban de él, que decían, sabrá Dios qué pecado tú has cometido, que estás en esta condición, los mismos amigos que compartían con él, los mismos amigos que comían quizás en su mesa, los mismos amigos, aleluya, que siempre estaban con él, eran aquellos supuestos amigos los que se estaban burlando de la condición de Job. Y quizás mucha gente se burlará de tu condición o dirá, mira, este tiene a Dios y mira en qué condición anda, mira que no tiene ni un carro nuevo, mira, siempre está cabizbajo, mira, siempre está quejándose. Mira, hermano, yo voy a decirle algo, alrededor de nosotros hay una nube de testigos y nosotros tenemos que tener cuidado hoy, aleluya, cómo accionamos aún en momentos, aleluya, de dificultad, qué es lo que hablamos y decimos por nuestra boca, porque sabes que nuestro vecino nos está escuchando, aleluya, mi alma te adora, el conocido te está observando y aún los no conocidos, porque siempre hay alguien que está pendiente de lo que tú haces. Pero lo que te vengo a decir, aleluya, mi alma adora a Dios, este hombre Job, aleluya, oye, aún yo en mis propias palabras, oye, quizás tirado en el piso, yo no sé porque yo no estaba allí, yo no me puedo inventar las cosas, Javier, aleluya, pero dice la Biblia, alabado sea el nombre del Señor, que Dios le devolvió todo triplicado, aleluya. Este hombre se impacientó en un momento dado de su vida. Este hombre vino a la desesperación, porque dime tú, con una sarna que se rascaba, yo digo que quizás las carnes, aleluya, este hombre desearía la muerte, como quizás tú en algún momento de tu vida la has deseado, aleluya. El Señor reprenda, Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Dios es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre, dice su palabra, si no es a través de su Hijo amado. Y si tú has conocido al Hijo, has conocido al Padre. Oye, yo, aleluya, me gustan esas palabras que declaró el siervo Job. A su nombre gloria. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pasó el proceso difícil a sola. Aleluya, sus hijos murieron. ¡Vive Jehová! Su esposa, aleluya, le decía, maldice a tu Dios y muérete. Oye, quizás muchos negativos a tu alrededor, pero en esta noche párate con la autoridad, párate positivo y ponte en la línea, aleluya, en la brecha, y comienza, aleluya, a declarar en el nombre de Jesús, aleluya. Oye, declara en el nombre de Jesús lo que tus ojos quieren ver, dice la palabra, aleluya, que este hombre, aleluya, oye, el Señor lo levantó, oye, y declaró esas hermosas palabras. Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Un proceso difícil, un proceso fuerte, donde nadie le extendió la mano, donde aún sus supuestos amigos, aleluya, nadie le extendió la mano a este hombre. Este hombre estuvo arrastrándose, este hombre, me imagino yo, en esquinas tirado, y todo el mundo, aleluya, dándole la espalda, como quizás te la están dando a ti en esta hora. Pero sabes una cosa, que aunque el hombre te ha dado la espalda, Dios no te ha dado la espalda. Y no, aleluya, importando en qué condición, si tú, aleluya, oye, aleluya, eres sincero, si tú vas ante el Señor y le dices en esta hora, oye, Dios, aleluya, yo reconozco que no he sido paciente, pero en esta hora te pido que tú me des paciencia y que tú me des la fuerza para yo, aleluya, sobrellevar esto que me ha sobrevenido, que yo no esperaba. Porque las cosas vienen a nuestra vida cuando estamos en un mejor momento, Javier. Las cosas sobrevienen cuando menos lo esperamos. Gloria, porque a Dios. Si nosotros supiéramos, aleluya, el día y la hora que va a venir la situación difícil o la prueba de nuestra vida, créeme que estuviéramos más que preparados. Eso, amén, aleluya. Gózate, caraima. Eso es amén. Pero eso sobreviene cuando nosotros, aleluya, estamos viviendo momentos maravillosos. Muchas veces, aleluya, mi alma te adora. Dios envía, aleluya, muchas veces las pruebas, pero es para hacernos crecer y no menguar. Se supone que aleluya. En la prueba tú crezcas. Se supone que la situación, en la enfermedad, oye, es para aumentar la fe, es para hacernos madurar, es para acercarnos al Señor. Y claro, dirá, porque ella no es la que está atravesando lo que yo estoy atravesando. Alabado sea el nombre pero en del esta Señor. Hora yo también he atravesado momentos difíciles y he, aleluya, he aprendido, aleluya, que solamente agarrada del Señor yo puedo vencer todos obstáculos, Javier. Oye, con la fe y mi mirada puesta en el Maestro, en el Soberano, sí, porque como lo traicionaron a Él, también a ti te van a traicionar. Oye, como lo vituperaron a Él, también a ti te van a vituperar. Como levantaron falsos testimonios contra Él, también contra ti los van a levantar. Y es que nosotros tenemos que estar dispuestos a padecer, aleluya, por la causa de Jesucristo. Mira, hermano, esto es, bendito aleluya, Dios. Un camino, aleluya, no es fácil, pero se puede, aleluya. Con Cristo se puede, con Jesús se puede, aleluya. Es decir, que no importando quién te dé la espalda, quién te haya abandonado en tu proceso, aleluya, Dios no te ha abandonado, porque hay procesos que quizás Dios va a tener, Javier, gente a tu lado. Eso, amén, para aleluya. Que te dé quizás la palabra de aliento en momentos de debilidad, pero hay procesos que te van a tocar pasarlos a ti, aleluya, solo. Gloria, y entonces Señor. En ese proceso es que tú tienes que ser paciente, aleluya. En medio de esos procesos es que tú tienes que ser paciente y esperar en Él, aleluya, como es el tema. Sé paciente y espera en Él, aleluya. Y que muchas veces, alabado sea el nombre del Señor, aunque lloramos, aunque gemimos, aunque no queremos seguir más, pero viene uno en esta noche que te da la fuerza, viene uno que te levanta, viene uno que te dice que tú no estás solo ni sola, que Él está contigo, que no mire lo que está de frente, que comience a declarar, que comience a activar tu fe, aleluya, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Dios no abandonó a Daniel. Eso, amén, alma mía, alaba la gloria del Señor. Dios no abandonó a Sadrach, Mesach y Abednego cuando estos tres jóvenes, por no querer adorar aquella imagen, aleluya, fueron lanzados en aquel horno de fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no lo abandonó como no abandonó a Abraham, que fue paciente cuando Dios le pidió que sacrificara al hijo de la promesa, aleluya, a Isaac. Oye, qué dolor tan grande, pero no hizo pregunta, simplemente obedeció la voz de Dios. Eso es amén, aleluya. Y es un tiempo difícil, Javier. Eso es amén, gloria a Dios. Donde el enemigo, el Señor lo reprenda, está tirando con todo eso al pueblo de Dios. Y es un alabado tiempo donde nosotros como iglesia y aún, aleluya, aquellos que no sirven a Dios se están dando cuenta que la tierra está gimiendo y que los tiempos, aleluya, se están acortando. Gloria y que Señor. El Hijo del Hombre viene, porque esto lo sabe aún aquel que no tiene a Cristo, porque, aleluya, hombres y mujeres que no tienen a Cristo reconocen, aleluya, que el tiempo está difícil y saben, aleluya, que hay un Dios, simplemente que no lo han reconocido como único y exclusivo Salvador. Pero el hombre sabe que hay un Dios en los cielos. Amén. Eso es amén, aleluya. Eso es amén, gloria a Dios. Hay un Dios en los cielos. Gloria al Señor. Pero tú como iglesia, me dirijo al pueblo de Dios, aleluya, tienes que ser paciente. Y si tú no le estás sirviendo a Dios en esta hora, aleluya, y si tú estás pasando por el momento de dificultad, estás llorando y no tienes quien te consuele, yo te presento al mejor consolador, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a Jesús de Nazaret, aleluya. Alabado ese Dios. Que te va a consolar en momentos de dificultad, ese que va a estar contigo Señor, en amado. Buenas y malas, porque es un Dios, aleluya, que en todo tiempo está presente. No es un Dios de momentitos, no es un Dios de minutos, es un Dios de todos los días, porque Él prometió amén, estar aleluya. Con nosotros hasta el fin de nuestros días, aleluya. Es un Dios que nunca se tarda, es un Dios que siempre está velando de sus hijos, así como está velando de ti, aleluya, así como está teniendo cuidado de ti, aleluya, así como te permite levantarte y abrir tus ojos. Esa es la misericordia de Jehová. Oye, sé paciente y espera en Él, aleluya, que no se turbe tu corazón, eso, ni amén. Tenga miedo, aún así como se encontraba Pablo y Sila, aleluya, en la cárcel adorando a Dios. Oye, fueron pacientes, no se desesperaron. Aún en medio de ese proceso y esa prueba, aleluya, estuvieron adorando a Dios. Es momento de adorar, es momento de glorificar. Que los tiempos están difíciles, lo sabemos. Cristo viene, aleluya, me gozo. Porque Cristo viene ya. Cristo viene, aleluya, Javier. Oye, mi alma te adora. Y nosotros, aleluya, tenemos que seguir proclamando esta palabra. Tenemos que seguir, aleluya, en las cuatro esquinas. Gloria al Oye, Señor. Puerto Rico no va a tener excusa. Las naciones no van a tener excusa. Porque saben que hay un Dios en los cielos. Saben que hay un Dios poderoso. Alma mía, adora a Dios. Pero a ti como iglesia, amado hermano, amigo que me escucha, oye, es momento, oye, de creerle a Dios y ser paciente y esperar en la promesa, esperar en lo que Él te ha dicho. No te desesperes, no te desanimes, reprenda el desánimo, reprenda el cansancio espiritual. Vamos, sacúdete, levántate en el nombre de Jesús. ¿Quién dijo que tú no puedes? Mentira del diablo. Reprendemos las mentiras de Satanás. Gloria al Señor. En esta hora tú puedes. La palabra a mí me dice que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso, amén, aleluya, amado. Se puede con eso, Dios, amén. Javier. ¿Verdad que se puede? Eso, Javier, amén, aleluya. A su nombre sea la gloria. Eso, ¿y de quién es la gloria? De Dios, alma mía. Es que nos estamos gozando, amado, en esta preciosa noche. Amado, lo que sucede es que cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama, pero nos está dejando un guía, que es el Espíritu Santo, pero también nos está dejando la palabra. Por eso es que la Biblia es clara y nos dice a nosotros escudriñar las Escrituras, amado, porque a vosotros parece que encontraremos que la vida eterna, amado, y no solamente aleluya, vamos a encontrar la vida eterna, amado, sino que la Biblia, amado, o las Sagradas Escrituras nos van a instruir nosotros cómo nosotros debemos comportarnos, amado, cómo nosotros, aleluya, debemos recibir la prueba, cómo nosotros podemos caminar a su nombre, gloria. Oye, Señor, porque, aleluya, el Espíritu Santo, junto con la palabra, el ayuno, oración, va a cambiar nuestro carácter, va a cambiar nuestra forma de pensar, alma mía, adora a Dios, va a cambiar, amado, nuestras actitudes, a su nombre sea la gloria, aleluya. Porque saben una cosa, mi alma alaba la gloria del Señor. Oye, cuando venga ese momento de desánimo, nosotros tenemos que tener una buena actitud, amado, una actitud positiva, mi alma adora a Dios. No podemos detenernos, no podemos ponernos a pensar que se va a acabar todo aquí, alma mía, adora a Dios. Comienza a profetizar en fe, alma mía, adora a Dios. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo te invito a esta noche, amado, alma mía, adora a Dios, a que seas paciente, a que esperen en Jehová. Mi alma alaba la gloria del Señor, a su nombre, gloria. Comienza a declarar una palabra de fe en esta noche. Aleluya. Amado, que se va a levantar tu casa, se va a levantar tu matrimonio. Oye, va a haber salida en tu casa, mi alma alaba la gloria del Señor. Pero tienes que confiar en Jehová. Si Jehová te dio la palabra de que Jehová lo va a hacer, Jehová lo va a hacer. Pero no puede, aleluya, aleluya. Tienes que ser paciente, mi alma alaba la gloria del Señor. Tienes que ser paciente, a su nombre sea la gloria. Porque Jesucristo, aleluya, cuando estaba encarnado, no te es un ejemplo vivo, alma mía, adora a Dios. ¿Sabes una cosa? Yo quiero que tú siempre pienses en esto, amado, aleluya, que te, aleluya, transportes a la, aleluya, al Calvario, alma mía, adora a Dios. Oye, allí de camino a la cruz, a su nombre, gloria, de camino, aleluya, en Gólgota, a su nombre, gloria, donde pasó Jesucristo, aquel momento de dolor, aquel momento de tristeza. Pero ¿sabes algo? Él se mantuvo callado, Él se mantuvo quieto, a su nombre, cielo, gloria. Él se mantuvo tranquilo, alma mía, adora a Dios, porque su tiempo estaba llegando. Pero ¿sabes una cosa? Jesucristo dio un paso de, aleluya, ¿de qué? Para que nosotros fuéramos sanos, para que nosotros fuéramos, aleluya, alcanzáramos la salvación. Por eso en esta noche yo te digo, alma mía, adora a Dios, tienes que estar tranquila. Tienes que estar tranquila, mi alma alaba la gloria del Señor. Aleluya. Tienes que estar tranquilo, gloria al Señor, aleluya. En esta noche, amado, nos están sintonizando. Dios te bendiga, Osvaldo. Te están gozando allá. Alaba la gloria de Jehová. Oye, porque sabes algo, también le enviamos, aleluya. Oye, saluda al evangelista Manuel Ortiz. Gloria al Señor, gózate en esta preciosa noche. Cantera de Jehová, su nombre sea la gloria. Lo que sucede, amado, es que nosotros, en nuestro proceso, es que en nuestro proceso, tú tienes que pasar tu proceso, mi alma adora. adora a Dios. El proceso, aleluya, de tu familia es diferente. Mi alma adora a Dios. El proceso de tu hermano es diferente. A su nombre, sí, gloria. Señor. Tú tienes que pasar tu proceso. Oye, para que cuando venga el día malo, tú hayas pasado la prueba. Para que cuando venga el día donde Cristo levanta a la iglesia, tú seas aprobado por Cristo. Mi alma adora a Dios. Tú seas levantado por Jesús de Nazaret. Alma mía, adora a Dios. Pero es necesario que te mantengas tranquila. Mi alma alaba la gloria del Señor. Aleluya. Estar quieto, oye, y conocer que Él es Jehová de los ejércitos. Mi alma alaba la gloria del Señor. Porque en este tiempo, amado, ¿sabes una cosa? La gente tiene la solución en sus manos. Santo Dios. ¿Cuál es la solución, Javier? Cristo. Aleluya. ¿Cuál es la solución? Es que tengo problemas en la familia. Es que tengo problemas, aleluya, donde quiera. Cristo es tu respuesta. Jesucristo es tu respuesta. Mi alma alaba la gloria del Señor. Jesucristo es la solución a tu vida. Mi alma adora a Dios. Si diste el paso de fe, alma mía, alaba la gloria del Señor. Aleluya. Yo te pido que seas paciente. Mi alma adora a Dios. Que no te desesperes. Mi alma alaba la gloria del Señor. Mira cómo dice el versículo número 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. O sea, mira lo que está hablando la palabra en el Salmo 40, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Por eso es que la Biblia es clara y nos dice, aleluya, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, amado. Cuando tú confías, tú permaneces. Alma mía, adora a Dios. Yo no sé si en esta noche tú estás entendiendo el mensaje. Cuando tú confías, tú permaneces en aquel que te llamó, aquel que te escogió, Señor, aquel, aleluya, amado, que ha derramado sobre ti algo, gloria, especial. Alma mía, adora a Dios. Si empezaste a caminar, no te detengas. Oye, si diste el primer, Señor, paso, dale segundo, alma mía, adora a Dios, pero no te detengas, no retrocedas para atrás. Mi alma adora a Dios. Oye, porque Dios no te llamó para retroceder, Dios te llamó para perseverar, Dios te llamó para que alcanzaras. Alma mía, adora a Dios. Oye, por eso las palabras de Josué me encantaban. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi alma adora a Dios. O sea, declara una palabra en medio de los vientos contrarios, en medio del problema tuyo, declara una palabra y declara a su nombre gloria, que Jehová de los ejércitos va a ser algo poderoso en tu vida. Amén. Por eso, amado, aleluya, aleluya. Mira cómo continúa diciendo: y no miró a los soberbios ni a los que desvían tras la mentira. O sea, que el hombre en sí es mentiroso. El hombre en sí es mentiroso. El hombre que no tiene a Cristo es mentiroso, amado. Alma mía, adora a Dios. Pero hay gente que se están preguntando: es que el hombre no tiene misericordia de mí. Alma mía, adora a Dios. Pero Dios tiene misericordia de ti. Hay uno que murió por ti en la cruz del Calvario. Santo. Que sí tiene misericordia. Mi alma adora a Dios. Se supone, amado, que cuando nosotros seamos hombres y mujeres de Dios, oye, el hombre entienda, su nombre gloria, que nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. O sea, tenemos que ofrecer la salvación, amado, la vida eterna, su nombre sea la gloria. Es decir, nosotros tenemos que confiar en Jehová, a su nombre sea la gloria. Confiar en la palabra de Dios, a su nombre sea la gloria. Sí, Señor, aleluya. Y la Biblia está llena de palabras, amado. La palabra está llena, está saturada de palabras. Oye, a su nombre sea la gloria. Nosotros tenemos palabra de vida en esta noche para ti, a su nombre gloria. Las sagradas escrituras cada día nos van hablando, a su nombre sea la gloria. Pero es necesario, amado, que tú te mantengas quieto, que tú te mantengas confiando. Mi alma alaba al Señor. Hay una palabra que siempre me ha gustado, que me ha ministrado: Jehová peleará por vosotros y vosotros estará ahí tranquilo, amado. Sí, Señor, ¿por aleluya? ¿Qué? Porque la Biblia es clara, amada esposa, cuando dice que las almas de nuestra milicia no son, ¿qué? Carnales. Sino que son, ¿qué? Espirituales. ¿Para qué? Para derribar fortaleza, para derribar, aleluya, todo lo que venga contrario a su nombre gloria. Lo que te quiero decir algo en esta noche, amado, tú tienes que pelear espiritualmente, tienes que confiar espiritualmente, porque tenemos que entender que nosotros no hemos visto a Dios, pero sí hemos sentido su Espíritu Santo en nuestro corazón latente, amado. Sí hemos sentido los ríos de agua viva. Sí hemos, aleluya, hemos creído en el Espíritu Santo de Dios. Alma mía, adora a Dios. Por eso, amado, es que nosotros, ese es nuestro guía, ese es nuestro ayudador, ese es nuestro consolador. Alma mía, adora a Dios. Ese es el que se lleva la tristeza. Alma mía, adora a Dios. Ese es el que se lleva la desesperación. Alma mía, adora a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender cada día que si confiamos en Jehová, vamos a estar tranquilos, amada esposa. Amén. Eso es así, vamos a estar tranquilos. Claro que sí, eso es que van a venir la prueba. Mira, el camino del Señor no es color de rosa, amado. Sí, Señor. Se pasan momentos difíciles. Sí, Señor. Pero la clave está, mira, en su palabra. La clave está en su sagrada escritura. Gloria al Señor, aleluya. Mi alma alaba a la gloria del Señor. Tu alma tiene que tener sed cada día más de Dios. Alma mía, adora a Dios. Tu alma tiene que anhelar la presencia de Dios. Alma mía, adora a Dios. Tu alma tiene que, aleluya, desear que el Espíritu Santo de Dios, amado, tome el control. A su nombre, gloria. Cuando tú clamas con fe, aleluya, las murallas se caen. Cuando tú clamas con fe, amado, algo tiene que pasar en tu casa, mi alma adora a Dios. Cuando tú clamas por fe, algo tiene que suceder, alma mía adora a Dios. Pero nosotros tenemos que entender, amado, que tenemos que estar quietos, tenemos que confiar en Jehová. Mi alma alaba la gloria del Señor. Por eso es que cada día que vamos viviendo, amado, nosotros tenemos que entender que ninguna de estas cosas nos van a separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro, amado. Ese es el que nos ama, amado. Sí, amén. Y el amor de Dios no es de mentira. El amor de Dios es real. Amén. Por eso, amado, el tema es: sé paciente, espera en Él. Amén, aleluya. Yo no sé en esta noche, que estamos casi finalizando, en qué tú estás esperando. Yo no sé, amado, aleluya, qué es lo que Dios te ha prometido a ti. Yo no sé si Dios prometió a tu familia, aleluya, a los pies de Cristo. Yo no sé, alabanza el Cordero del Señor, qué es lo que Dios te ha prometido a ti. Pero yo te digo, esa promesa de Dios es real. Esa promesa de Dios es seria. Esa promesa de Dios, a su nombre, gloria. Lo que sucede es que va a llegar el momento que cuando tú te sientas preparado, preparado, Dios va, aleluya, va a derramar tu bendición. Aquello que te prometió Dios a ti, a su nombre, gloria. Tenemos que entender que es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo de nosotros. Hermano, amén, adora a Dios. Aleluya. No es cuando tú quieras, es cuando quiera Dios, a su nombre, gloria. Por eso yo te digo en esta noche, Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer, amado. A sí, su nombre Señor. Sea la gloria. Sé paciente y espera en Él. Porque Dios lo va a hacer, mi amada esposa, en esta noche. Amén. Vamos a darle lectura a las peticiones. Vive Gloria Jesús, nos ha llamado Edwin Rivera. Pide oración porque la semana que viene lo operan. Declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Que vamos, Dios se va a glorificar. En esta hora. Aleluya. Y va a ser tu doctor, aleluya. Tu médico por excelencia es Él. Confía en el Señor y ten la fe que él ya lo hizo, lo declaramos. Minerva pide oración. Se encuentra retenida. Minerva, ¿qué pasó? Levántate, aleluya. No importa lo que haya dicho el hombre, lo que te están haciendo, no sé qué es, pero levántate porque Dios no te ha hecho nada. Levántate, retoma tu posición, renuévate en el nombre de Jesús, aleluya. Y sigue caminando, aleluya. Que Dios hará lo que tenga que hacer, aleluya. Mi alma te adora. El evangelista José Sosa envía saludos desde Argentina. Dios te bendiga, Dios varón te bendiga, de Dios, siervo. Aleluya. Gracias por sintonizarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Miguel Ortiz. Oración por hijos, llama también Jackie, oración por familia, por hija Natacha, por fuerza y no quiere desvanecer, aleluya. Sigue, la esposa de Toño. Sigue caminando, Jacqueline, esto no es para detenernos, aleluya, Toño. Sigue confiando, esto es en el tiempo de papá, pero está hecho, aleluya, créelo y sigue caminando y no te detenga. El evangelista, no entiendo el nombre, vive Jesús. Evangelista Bárbara, Bárbara ahí. Bárbara. Gloria al Señor. Evangelista Bárbara, oración por un joven que se reconcilió con el Señor, se llama Alessi y tiene cáncer. Para Dios no hay nada imposible. Alessi, declaramos el milagro en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos ese cáncer fuera en el nombre de Jesús. Está hecho por el poder de la palabra de Jesucristo. Isabel, gózate, te amo, siervita del Señor. Llama testificando que oraron por su hijo por vivienda y ya Dios le suplió. Gloria. Gloria a Dios. Ahora pido oración para que Dios confirme su matrimonio. Eso es. No te preocupes, Isabel, aleluya. Dios lo va a hacer. Que Dios va a hacer. Seguir haciendo cosas grandes, aleluya. Gózate, aleluya. Ministrado en esta noche. Vive Jesús, también llama el evangelista Manuel, dice, suelta ese. Sí, no sé, amén. Si es banjal, Dios aleluya, te bendiga. Que se está gozando. Te bendiga, te Manuel. Bendiga, varón, aleluya. Esos han sido los hermanos que han llamado a hasta ahora. Vive Jesús. Eso, Osvaldo, oración por petición especial. Gloria al Señor amado, nos sentimos más que contentos. Vamos a estar orando, aleluya. Nos quedan varios minutos. A su nombre sea la gloria. Pero antes, ¿verdad?, de orar por estas peticiones, aleluya, yo quiero, ¿verdad?, soltarle a aquellos amados amigos que nos están escuchando, sintonizando en esta hora, amado. Nos hemos gozado, aleluya. Amén. Sigue confiando en el Señor, aleluya. Sigue, ¿verdad?, sintonizándonos todos los viernes de 8 a 9, tu programa Declarando Palabra de Vida. Ese tema, no te olvides. Sé paciente, espera en él, gloria al Señor para siempre. Pero también te exhortamos y te dan, ¿verdad?, te hacemos una invitación, aleluya. El próximo viernes, 25 de octubre, gloria al Señor para siempre, a su nombre sea la gloria. Vamos a estar celebrando nuestra primera vigilia del ministerio. Amén. Amado, aleluya. Exhortamos a aquellos amigos que nos quieran, ¿verdad?, acompañar a Cataño. Eso va a ser en Cataño, gloria al Señor para siempre, aleluya, en la iglesia pentecostal Palabra de Poder Unción, nuestro amado pastor Javier Santiago, aleluya, en la cual sabe también que estamos aquí. Aquellos que quieran estar allí, aleluya, se pueden comunicar, aleluya, con nosotros al 787-385-0456. Si no, le piden el número a Canaima, aleluya, o le envían un mensaje a Canaima, aleluya, esta emisora, aleluya. Los espero el próximo viernes, aleluya. El próximo viernes creo que va a haber un programa grabado, gloria al Señor para siempre. Pero nos vamos a gozar, amado, aleluya. A su nombre sea la gloria. Sigo orando por este ministerio. Estaremos orando por cada uno. A su nombre sea la gloria de los que han sintonizado en esta noche. Pero no podemos irnos, amado, antes de mencionar a Osvaldo Casio. Dios te bendiga, Osvaldo. Sabemos, amado, que pronto, ya estamos a ley de, yo no sé, Osvaldo, yo no sé lo que Dios te ha dicho a ti. Pero estamos ya pronto de que se unan en matrimonio la pastora Damari Guerrero y Osvaldo Casio. Matrimonio confirmado, ¿verdad?, por Dios. Dios les ha hablado muchas veces. Amén, aleluya. Sí, señor. Y sabemos que se van a unir y nosotros, amén, vamos a estar en primera fila. Gloria al Señor, oye, para Javier, siempre. Eso va a ser algo nombre poderoso. Eso es, amén. Osvaldo, no te detenga. Aleluya. Confía en la palabra que Dios, amén, te dio. Sí, señor. Aquella palabra que el Señor te dio es la palabra que Dios te dio. A su nombre, gloria. Sí, señor. Cuando vengan voces extrañas, repréndelo en el nombre de Jesús. Oye, confía en esa palabra. Oye, porque lo que es de Dios, alma mía, adora a Dios. Nadie puede impedirlo, gloria al Señor para siempre, a su nombre, gloria. Oración por Yanni, por fortaleza, desde un solo cuerpo. A su nombre estaremos orando por ella, vamos a orar por todas las peticiones, aleluya. Le damos la gloria al Señor, le enviamos saludos a Toño, a su familia, a su esposa, aleluya. A su nombre sea la gloria, vamos a estar orando en esta hora. Le enviamos saludos a la pastora Damari Guerrero. También, aleluya. Dios te bendiga, pastora. Estaremos por allá, aleluya, predicando la palabra, aleluya. Nos vamos a gozar, aleluya, en ese retiro, a su nombre, gloria. Eso, amén. Le damos la gracia, ¿verdad?, al presidente Canaima, ¿verdad?, por, amén, tenernos en esta hora, aleluya. Le damos las gracias al Señor, ¿verdad?, por todo lo que Dios está haciendo en este ministerio, aleluya. A su nombre sea la gloria. Dios te bendiga, vamos a estar orando. Amantísimo, gracias, Dios, Señor, y Padre celestial, Dios infinita bondad, misericordia, Dios mío, Padre, Señor, amado, en esta preciosa noche. Noche, Padre, presentamos cada una de las peticiones, Dios mío, de la gloria. Tú sabes los que nos han sintonizado por fuerza nueva, por confirmar, Dios mío, de la gloria, que hayan sanidades, Dios mío. Declaramos una palabra, Dios mío, de sanidad sobre esa joven, Dios mío, de la gloria. Declaramos, Dios mío, Padre, que tú la levantas, Señor, aleluya. Declaramos que estás sana por tu palabra, Dios mío. Todavía tú sanas, Dios mío, de la gloria. Mira los hermanos que han llamado, Señor, los que no han sintonizado, los que se están gozando, Dios mío, Padre amado, aleluya. Gracias, porque tú nos permites estar en este lugar, Señor de la gloria. Oh, Señor, glorifícate, Padre. Presentamos las peticiones de esta cajita, Dios mío, de la gloria. Yo te pido, Señor, aleluya, que tú te glorifiques cada una de las peticiones que han sido derramadas en esta caja, Señor de la gloria, porque te damos la gloria a ti, Señor de la gloria. Tú eres bueno. Bueno, y para siempre tu misericordia, amén, su amén, nombre, aleluya. Gloria. Le enviamos saluditos a Denis. Gloria al Señor, aleluya. Estamos en lanzado, aleluya, todavía. Dios te bendiga, Denis. Alábalo. Será hasta el próximo viernes en tu programa Declarando Palabra de Vida, aquí en tu emisora, como llama de fuego a tu vida. La gloria es de Dios, amado. Amén, aleluya. Ha concluido el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez.